Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi nina llora y llora, llora, llora. Si mamá, si mamá, y gadora, llora. Mi nina llora y llora, llora, llora. Si mamá, si mamá. Siete de la noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Lobito, ¿cómo estás? Creo que está bien el Lobito. ¿Ya se alivió? Sí, ya. Ya se aliviaron los lobos y los marcianos también, ¿verdad? Sí. Nomás de que ahorita está en muy ocupado. ¿Sale? En negocios. Sí, privados. Business, business. Bueno, ahorita ya nos acompaña Marte, está a punto de entrar ahorita lo presentamos, pero hoy vamos a hablar, les vamos a adelantar el tema, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Lobito? Consejos para los gastos en Navidad. Uy, vaya que nos hace falta esos consejitos, ahorita ya sí. Iniciando diciembre ya todos ahorita te están vendiendo, a ver, celular, ropa, lo que es este, anillos, viernes, joyas, viernes negro y luego Cyber Monday. Ya pasaron, pero ahí siguen las ofertas. Lo más chistoso, exactamente, de que ya acabaron, pero todavía están las ofertas. Se tiene, ¿no?, que vender, se tiene que vender. Hay que vender la mercancía, ¿verdad, Marte? Buenas noches, Marte. Buenas noches, ¿qué pasó? ¿Ya hiciste business? Ya estaba aquí en. A ver, ya, no, no estás siguiendo los. De Fight Club. Fight Club Thursday. ¿Ah, sí? Sí. O sea, primero tienes el calentamiento los viernes, el Black Friday. Ajá. Y te sigues con el Cyber Monday. Ya para cuando llegas a Fight Club Thursday, ya estás calientito. Yeah. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de estos consejitos que a todos nos van a servir. Y también, si ustedes quieren participar, quieren darnos algún consejo o decir algo, ¿no?, acerca de la Navidad, recuerden que en este mes pues se va a prestar mucho los programas para que ustedes puedan pues dar algún tema, ¿no?, algún consejito que quieran dar o algo que quieran expresar por estas fechas decembrinas. Ya estamos a 1 de diciembre, es increíble, ya nos faltan solamente 31 días y adiós 2016. Yo tengo una idea para un tema. Ah, muy bien, Lobito, pero esperemos de que vaya acorde, ¿no? ¿No? Sí, es este, ¿qué sigues esperando de Santa? ¿Qué te parece? Uy, esto no está mucho. Si supieras ese tema, es muy duele. Querido. Por nuestras sobrinas en México. Sí, así que va a estar bueno ese programita, ¿no, Marte? Sí, va a estar bueno. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de estos consejitos. Recuerden que si ustedes quieren decirnos, a ver, yo he tomado estos consejos, no me he salido del presupuesto, termino diciembre y empiezo enero bien, con el pie derecho, sin gastos, sin sin sobrepasarme. Si tú quieres darnos esos consejos, quieres ampliar este tema, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com. Y también en Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y también nos puedes mandar un inbox. Y bueno, primeramente sabemos que hoy en día vamos a encontrar en todas las tiendas, hasta si vas a una tiendita de la esquina, vas a encontrar regalos navideños, ¿no? Aunque sea que el moñito para hacer la decoración, el papel de regalo, las pasitas, los chocolates, la piñata. Lo mejor es la comida. La comida, te ponen un menú. Los adornos. No, todo tipo de cosas de Navidad. Y todas las comidas que son para estas fechas le suben el precio increíblemente alto. Que los tejocotes que nunca los viste y de repente se aparecen. Aparecen $10, una bolsita chiquita. Y tú dices, wow, mejor me compro. Sí, me compro el frasquito, ¿no? O cosas así, ¿no? Que el bacalao, entonces esas tipo de. Lo más chistoso es de que hay gente que se va al extremo, así hace como 300 diferentes platillos y esperan que comes de todo, que intentes de comer de todo y tú como que no, al tercero ya estás como que ya no puedo más. Pero no has probado la espinaca con crema de no sé qué. ¿Qué estaba tratando? No, estoy diciendo de mi mamá. Mi mamá. No. Mi mamá le gusta hacer mucha comida. Y no es de que es malo, pero es de que es difícil. Es difícil el estar comiendo demasiado y el estar probando todas estas estos platillos muy ricos. Es que saludos que a la mamá de Lobo hasta la Ciudad de México. Que abrió el balcón. Abrió el balcón. Déjame borrar este. Editar. A ver. La loba. La loba te está escuchando desde allá. Bueno, pero es que la verdad, en esas fechas se presta para hacer toda la comida que a uno se le dé la gana, ¿no? Porque aparte, por lo general no se echa a perder, por lo general, ¿no? Cuando es una familia grande y puedes ir y llevarle a tus tías, puedes llevarle cuando viven cerca, ¿no? Pero cuando vives solo, sola, o la familia es pequeña y toda esa familia también está haciendo de comer, pues es así como que muy difícil, ¿no? No desperdiciar la comida. Por eso, uno de los consejos que nosotros les vamos a dar es ese, pero ahorita más adelante les vamos a decir. Primeramente, el primero es la comida, ¿verdad? ese respecto a la comida, ¿no? Que no coma de más también, o sea, porque hay comida, no coma de más. Sí. Porque todos terminamos demasiado. Bien queriendo gordos. Dormirse. En enero termina uno más gordo de lo que estaba a comenzar. Deja tú, ya noviembre ya empezamos. Sí, exactamente, desde el finaliz, pasando Halloween, iniciando yo creo noviembre. Halloween con tanto dulcerío, tanto chocolate. Sí. En mi trabajo, hay personas que llevan de comer, pero hay días de que es un así, te llenas y todavía queda comida y te piden que comas para que te la lleves a la casa y es increíble la cantidad de comida nada más así por todas partes, de que en la iglesia, no, vamos a hacer una cena de no sé qué, con los amigos, no, que vamos a reunirnos para unas alitas y una cerveza. Con las amigas, ¿no? Con las lobitas. Bueno, por te eso traje esto de comer, mi amor. Por eso es muy importante, el primer consejo que les vamos a dar es saber medir exactamente qué es lo que se va a consumir. Yo me imagino que ya con la experiencia de años atrás, uno se da cuenta la comida que por lo general la hace toda la gente y por lo general no se la come porque ya la comió en la otra casa, con la tía, con el tío, con los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que basarte en la experiencia de los años atrás y ser consciente de qué es lo que vas a comer en tu casa, qué es lo que realmente te gusta a ti y le gusta a tus seres queridos, ¿no? Hay que cocinar para un número de personas concretas, no para, voy a cocinar, pues, vale más que sobre y no que falte, ¿no? Por ahí siempre decimos nosotros. Pero no, hay que ser conscientes de que si son dos en tu casa y piensas recibir a otros dos, no vas a hacer una cena como para 10 personas. al menos de que vayas a llevarle a la gente que está en la calle, la gente que ahorita no tiene un techo, que no tiene un lugar, ¿no?, donde comer. A ese momento, pues también la oportunidad, dices, bueno, yo me saqué un pavo, me lo regalaron y no lo puedes desperdiciar, ¿verdad? Y entonces lo compartes con otras personas. Pero puede pasar de que hasta con los vecinos llegas de que para socializarse y para conocer, y es bueno algunas veces como las galletitas, llevarlas, y de que no es de que te hayan sobrado y se las des, sino de que las por buena, exactamente, por buen espíritu las llevas, ¿no? Y te las comes antes. Las galletas que te regalamos, Lobo, esas sí sobraban. No, pero también hay que ser conscientes que la gente indigente también, estos días, toda la gente por lo general lleva comida, ¿no? Y a veces cuando tú llevas la comida, o sea, toda la gente que tiene ese espíritu de dar, amistades, tu familia lleva comida. No, toda la gente que tiene el espíritu de ayudar a la gente indigente van ese mismo día. Entonces también los indigentes están llenos y dicen, no queremos, ¿no? Entonces siempre hay que buscar áreas en las que sabes que no va a llegar la gente, porque si vas afuera de un shelter, que así nos tocó el año pasado, ¿verdad, Marte? Ya estaban llenos, entonces tuvimos que andar buscando a otras personas. Por eso se deberían de reunir, yo pienso, y buscar los lugares donde la gente realmente no les llevan ahí. Y hay otra cosa, que puedes prepararte antes de lo que es la Navidad. Hay, supongamos, programas en las iglesias, uh-huh, en que ayudan a familias que no tienen de comer, o que casi no tienen para salir adelante. Entonces, si te preparas y estás seguro de que ya sabes a qué familia le vas a llevar, es un poquito más sencillo y mejor para ti, porque sabes a qué hora lo puedes hacer y cómo lo puedes hacer, y organizarte mejor, ¿no? Uh-huh. Y continuando con ese mismo consejo de la comida, pues es muy importante, ¿no? Ahorita que dijo de las galletitas, el Lobo, pues tiene que ver mucho el postre, ¿no? Porque a cualquier tienda que vayas, y lo vas a ver de aquí en adelante, vas a encontrar que las palomitas encarameladas, que los turrones, que el pan navideño, que las galletas navideñas, y uno ahí por antojadizo, pues va a empezar a comprar. Entonces, la recomendación es, cuando vayas a una tienda, a un supermercado, ve comido, o sea, ya come en tu casa, para que no empieces a comprar cosas que las quieres en ese momento, pero porque tienes hambre. Y aparte, pues tanto turrón, tanto dulce, tantas galletas, obviamente no se la van a comer. Entonces, yo creo que algo muy importante es el tomar, cuando estás tomando alcohol, uh-huh, hay que tener mucho cuidado, porque en estas fiestas navideñas, por lo regular, hay mucha gente que toma demasiado. Así estás entre familia y estás platicando y te pasas casi medio día en la familia, y algunas veces te tomas un poquito más de lo que deberías y te crees Superman y crees poder manejar. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eso es otro consejito muy válido. Y también en la comida, ¿qué se puede incluir? Pues las bebidas, señores. A ustedes que les gusta hacer antemesa y estar con, pues abrir con un vino, con un tequila o algo que abra el apetito, pues es la temporada de reducir la cantidad de alcohol y de bebidas gaseosas, y bueno, en sí la cantidad que bebemos de cosas que no nos hacen bien, ¿no? Porque obviamente todo esto viene con la temporada. Y el ron, el tequila, el vino, que son las cosas, las bebidas que más se venden alcohólicas, pues y la cerveza, obviamente, terminan pasándote un mal momento, ¿no? Cuando se te reúnen las condiciones inapropiadas, de repente se te cruza un carro y me chocaron. Yo no tuve la culpa y la chinga, pero igual uno queda mal con todos sus seres queridos. Entonces no lo hagan, tengan cuidado, no mezclen bebida tampoco, como el lobo le hace, que pide shots de lo que sea y le mueven la cabeza todavía después de eso. Bueno, eso ahorita me recordaste a una foto que publicó un amigo en Facebook que decía: anoche hice lo que nunca en mi vida había hecho. O sea, por primera vez estuve en un lugar cenando, bebiendo, y estuve consciente de que había bebido demasiado, así que me fui y tomé un taxi. Y dice, y ahorita en la mañana que me levanté, pues ahí está el taxi. Entonces, por favor, que venga el dueño. Sí. Está como el chiste de la patrulla. ¿Cuál? Que llegan en la mañana y le tocan y, ya, ya, ya, ya, ya. Y abre y dice, y es la policía, ¿no? Uh-huh. Ya, estuvo bueno. Dice, ese oficial, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hace aquí? Dice, pues vengo a llevarte preso, porque no, ¿cómo que preso? Pues si yo he estado aquí. Si no te hagas, ayer te pusiste una pedísima y te paramos en el carro. Dice, ching, pues no me acuerdo de nada. Dice, ¿cómo que no te acuerdas de nada? No, no me acuerdo de nada, pues yo amanecí aquí todo bien. Dice, bueno, el chiste es que se sentía muy avergonzada el oficial, ¿no? Dice, bueno, está bien, mientras me regreses la patrulla que te llevaste ayer. Digo, no te voy a levantar ninguna acta. Por eso es muy importante no comprar bebidas de más, sino que porque esta es la mejor, te ponen el mejor precio, y pues esta es la mejor, ¿no? Y vas a otra tienda de licores que sí saben y lo encuentras en $5, una que compraste en $30, ¿no? Y bueno, con esto vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Hay más consejos. Sabemos que en la comida pues se puede incluir hasta las frutas, ¿no? De temporada, que puedes conseguirlas mucho más barato. Pero bueno, eso será después de la pausa. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. No, no puedo comprender por qué el amor nos llena de sorpresas. Su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Adelante, corazón, no pares más, que la vida sin dolor no sabe igual. Es inútil esperar, no quiero morir de amor. Recuperar las ilusiones, ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo sí sé entregarme, porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome la pena. Love. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora, si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. De la noche con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y que cambio de look este Marte. Sí, es claro. Más veraneo. Me están diciendo que es navideño el tema, pues. Navideño. Ya me estoy bien elegante con su con su bufanda, ¿no? Y bueno, estábamos hablando del primer consejo. Las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos dando consejos para estos gastos navideños, porque muchos nos podemos salir de un presupuesto que tal vez ni lo establecimos, y en enero dices tú, pero ¿por qué gasté tanto? ¿Por qué no tengo tanto dinero ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué me compré? Yo creo que lo que más da coraje, ¿no?, es que de repente gastas mucho dinero en dos cositas electrónicas y ahí se te va, ¿no? Sí. ¿Les ha pasado o no? ¿No son de los que caen en esa tentación? Caemos en la tentación de los electrónicos. A mí lo que me llega a pasar es de que... ¿Juegos? Digo, ¿celulares? ¿Sabes qué? Voy a comprar esto para este proyecto. De lo cual nunca pasa, es de proyecto, pero ya tengo... O regaló, la herramienta o me la... Me regaló un juego de Intellivision la Navidad pasada. Y ahí estamos como enanos jugando. Sí, acordándonos de cómo jugamos cuando estábamos chicos. Hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Ah, después eso no. Está bien. Mientras lo disfruten, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con las ofertas. Que si tú te acabas de comprar un celular hace 2 meses y vas a otra tienda o vas a pagar el celular y de repente te sale, ah, mira, la nuevo, o lo más nuevo. Sí. Que el selfie stick ahora con el las pues si lámparas. ¿Querías el selfie stick nuevo? Ah, sí, pero sí. Lo quería. Lo quería. O sea, ¿estás dándonos tu lista ahorita? ¿Es lo que estás haciendo? A ver si captan el mensaje subliminal. Yo creo que algo, ahora que lo estás diciendo, que ayuda, es de que algunas veces es bueno el que tú pongas o les des una lista a la gente que te quiere ahora sí, y ayudarles un poco a darles una idea en qué tipo de regalos son los que te ayudarían o que en realidad lo te encantarían tener. Así, uno, ellos no están perdiendo el tiempo en buscar unas cosas. Y que sean baratos, porque... $5 máximo, ¿no? Establecer un límite de unos $10, $15. Sí. O sea, que el Mercedes que ibas a pedir... No. Ya no. Ya no. De juguete. De juguete. Okay. Bueno, y continuando con los consejos, la ropa, ¿no? Por lo general, todos en estas fechas queremos estrenar y vamos a comprar, y según esto hay oferta, 40%, 50%, y terminas gastándote que una chamarra, una chaqueta, por $100. Ah, pero costaba $200, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí, pues $100 son $100, ¿no? Pero no necesitas. Hay una cosa muy importante. Hay de que si es ropa que en realidad es buena y te dura. Y voy a encontrar todas las justificaciones. No. A lo que me refiero es de que vale la pena. No, a lo que me refiero. Jerry, es su chaqueta de $400. No, a lo que me refiero es de que Hay veces de que tú necesitas, supongamos, unos jeans. No necesitas, quieres. No, es de que algunas veces es para ir al trabajo o para... Pero mira, bueno, necesitar es aquí pues la diferencia. Necesitar es que no tengas ningún jeans. Sí, que andas casi en calzones. Andas en calzones y necesitas un jeans porque está haciendo frío. ¿Estás en calzones? Hay gente que en realidad llega a pasar de que en realidad necesita ropa. No, para sus amiguitas, ropa. Pero bueno, ok. Se refería a sus amigas, las temoleras. No, pero. Razón. No sabía quién iba en calzones al trabajo, pero ya entendiste. Hay que vestirlas. Sí, hay que vestirlas, eso, perdón. ¿No? Eso pensé que estabas haciendo cuando les tirabas toda la lana. Bueno, no se desvíen porque todavía nos faltan más consejos que obviamente aquí no los estamos tomando por lo visto, ¿no? Bueno, yo decía que de la ropa, ¿por qué? Porque en estas fechas vamos a encontrar disque ofertas de un 20%, 40%. Pero lo que sí vas a encontrar muy barato va a ser en enero, cuando ya pasa Navidad y cuando ya pasa Año Nuevo. Entonces, si tú te piensas comprar algo y no quieres gastar mucho, espérate en enero y vas a encontrar esas rebajas, que vas a tener la misma prenda, el mismo pantalón, el mismo jeans, la misma chaqueta, pero por mucho menos dinero. Entonces hay que estar conscientes en eso. Sí, lo van a encontrar. O sea, yo siempre lo he visto. Por lo general, yo soy de las personas que a mí me dicen, a ver, ¿te gusta esta? Veo el precio, lo veo muy caro. No, por más que me guste, no me gusta gastar nada más porque sí. ¿Verdad, Marte? Y Marte, ¿qué vas a decir tú? Estoy escuchando. Estoy escuchando toda esta sabiduría que estás destilando. Ah, gracias. Lo estoy apuntando, gracias, para maestro, cuando lleguen las fiestas. Para no regalarle. Aplicar todas estas sugerencias que estás. Sí, porque es la verdad, nosotros como mujeres siempre queremos vernos bien, sobre todo en estas fechas, ¿no? Pero lo que no nos ponemos a pensar es que tenemos tanta ropa, podemos tener un vestido negro o algo rojo y hacer una combinación. Y verte bien en esas fechas y ahorrarte ese dinero que te ibas a comprar, tal vez el vestido que tú querías o algo caro, para que en enero, en un mesecito después, lo puedas tener mucho más barato y de mejor calidad. Pues sí. Otro de los consejos es los adornos. Hay mucha gente de que quiere verse bien, de que vienen los... No, es adornos para ti, Lobo. Son de los que tienes en tu casa. Por eso es a lo que me refiero. Si quiere verse bien, tiene en su casa. Tiene, o sea, los adornos te los pones encima, ¿sí? El bling bling. También. Sí, pero lo que me refiero es de que algunas veces tienes visitas o de México y quieres impresionarlos, o es los papás del novio. O cosas así de que dices, pues simplemente quieres invitar a tus amigos y tener algo, ¿no? Sí, y algunas veces es mejor las, como estás diciendo, esperarse a las ofertas. Hay gente que compra las cosas de Navidad en verano porque salen muy baratas y las guarda, y en invierno es cuando las ocupan, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que acabas de decir eso, a mí me sorprendió. Creo que lo leí el año pasado, qué rápido, que decía que había personas que compraban aires acondicionados, o sea, para frío, para calor. Lo compraban en estas fechas, en invierno, porque costaban hasta un 50, un 70% menos. Y en el próximo verano, ellos lo vendían pues todavía muchísimo más, o sea, el precio que se vende en ese momento. Ajá. Y le sacaban el doble, el triple de lo que es un aire acondicionado. Sí. Llega a pasar de que, como es en invierno y hay mucha gente que, vamos, no hace, así hay muchas rebajas en cosas de construcción. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que compra, supongamos, cosas para el jardín o cosas así, y las guarda para el verano también, ¿no? Uh-huh. Pero eso que dijiste de los adornos es muy importante, porque cuando vamos a una tienda siempre van a sacar algo nuevo, que van a poner un arbolito, si antes los tenían verdes y rojos, ahora los tienen blancos, y ahora los tienen con foquitos, y ahora los tienen con esto, lo tienen con otro, ahora que tienen un moño que es diferente, que más grueso, siempre va a haber decoración, algo nuevo para que la gente siga comprando, y lo compra y después no tiene dónde ponerlo en su casa, porque ya sí tienen cajas llenas de lo que se ha estado comprando. Yo lo que hago es que una sola vez compré, y eso es lo que vuelvo a poner cada una, año. Llega a pasar, vale. A mí lo que se me hace un poco triste es los árboles. El que compras árbol natural, lo ocupas por 20 días y luego lo tiras. Y hay gente que gasta miles de dólares por un árbol natural. Natural. Pero ahí te va, porque yo le pregunté a Marta hace unos días que vimos a un auto que llevaba un arbolote de Navidad natural. ¿Qué me dijiste? ¿Que se sentía más el espíritu navideño? ¿No me dijiste eso, Marte? Llega a pasar de que es bonito el estar oliendo al árbol, así que tu casa huela al árbol. O sea, luego se pasa una cosa por la cima antes de salir de su casa. Lleva el tabaco, le encuentra todo. Su perro lo mía. ¿Qué más le haces a tu arbolito? Así que, pues con razón te da pena tu arbolito. Ya, mi pinche novia, no me agarras. No, hasta se pone acá en la ropa para que le pregunten, ¿por qué traes? Ah, es que tengo un pino natural en mi casa. No. Pues con razón te da pena el pino. Ahora entiendo. No, pero aparte, pues, realmente la punta es lo único que se usa de un pino. Y esa le vuelve a crecer al pino. Pero es bonito, o sea, es una tradición realmente. Mientras hay una familia y esa tradición sea algo familiar, pues sí, ahora sí es por comerciar cosas, o sea, por comprar, porque todos los demás están comprándolo, pues sí, es algo que no tiene justificación, sobre todo si cuando llegas a la casa ni siquiera lo adornas. Es lo que iba a decir, ¿no? Que te compraron un arbolito muy caro, porque todos compraron un arbolito, y llegas a la casa y ahí está el árbol de Navidad, ¿no? Pues es un árbol de Navidad, no necesita nada más que esferas ni nada, ¿verdad? Porque ya es un finito de Navidad, ¿verdad? Bueno, el otro consejo son el costo de los regalos. Híjole, ahí es cuando ya todos pues les tiembla la cartera, ¿no? Porque para comprarse uno, pues dice, bueno, pues tal vez me espero hasta enero, me espero para otros días. Pero cuando hay hijos de por medio, cuando sabes que alguien quiere o está esperando algún tipo de regalo, ¿no? Dices tú, me va a doler la cartera, pero voy a comprarlo. Y es típico de que hay gente que algunas veces quiere comprar algo especial y de repente el hijo está, no, por favor, quiero este regalo. Y es el clásico de que todos quieren y no lo encuentras en ninguna parte. Entonces hay gente que hasta paga más por ese regalo para poder ver a su hijo feliz, ¿no? Y es el regalo que le dices, ni creas que te lo va a traer Santa Claus porque te portaste mal, ¿no? Y al final de cuentas, ahí está ese regalo. Es el clásico Xbox o PlayStation. Para ahora, para las, los niños. Digo, de ahora, ¿no? El PlayStation 4 acaba de salir. O el iPad o el, una cosa así, ¿no? El iPad ya. No, pero sí, estás, lo que estoy diciendo es que... Bueno, pero lo que sí le queremos dar, el consejo es de que no se excedan en el costo de regalo. Lo más importante, o sea, hay que olvidarse de lo material y hay que ponerle, pues, o concentrarse, ¿no? Ponerle más injundia en comprar algo que tú lo puedas tal vez hacer, ¿no? O personalizarlo, hacerle algún detallito y eso va a ser como más... recordatorio para más especial para la persona que se lo regalas, en lugar de estar pensando voy a comprar lo más caro y aquí no me voy a equivocar, porque tal vez le compras lo más caro y esa persona no le importaba ni se lo esperaba y dice, está bien, ¿no? Y no regalen dinero, porque eso sí, o sea, como que no va. Bueno, al menos a que pidan, ¿no? Porque hoy en día te piden, sí, también, te piden, es como moda, ¿no? Si te piden es otra cosa, pero eso de regalar dinero, sí, como que no es nada personal. No tiene nada personal, o sea, es, pues mejor los llevas al banco y que te digan cuánto quieren de tu cuenta. Pues en $1,000, cuánto quieras, pero cuánto te voy a dar yo. Bueno, ahora es una pausa musical y ahorita regresamos. ¿Tienes algún consejo? Escríbenos a través de la página www.sexyloveradio.com. En Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Como un niño que adora, y su cabello largo son un sol que te antoja. manera descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Voy a me cago, llévame en tu bicicleta. Que siempre que algún día me muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Oye, me cago, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando acerca de los gastos navideños, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los consejos que nos dan las personas que sí saben, ¿no? Que sí saben ahorrar. Y que obviamente nos están ayudando también a nosotros, porque nos está dando unas ideas que tal vez nosotros pensábamos que al no comprar ciertos lujitos, pues nos estábamos ahorrando dinero, ¿no? Pero no habíamos contemplado en la cantidad de comida, en qué tipo de comida, que en los regalos, que seguimos nos quedamos, ¿no? La temporada de comprar los regalos. Las decoraciones. Y todo lo que te pongan en la tienda, ¿no? ¿Qué es lo que más se compra aparte de comida en estas épocas? ¿Regalos, no? Sí. ¿Ya compraron sus regalos? Parte, yo tengo la mitad de los regalos, ya. ¡Wow! Este lobito. Espero que no se haya ido con los caros, ¿no? Yo puedo decir mis perros. No lo estás descubriendo. Hay que vestirlas. Pobrecitas tienen frío. Bueno, también hay que evitar otros los consejos, hablando pues de regalos, de ropa, hay que evitar las marcas y caer en la publicidad, ¿no? Porque vamos a ver en la tele, vamos a escuchar en la radio, vamos a ver en la publicidad de las redes sociales, hasta en las noticias, vamos a encontrar esa publicidad que pues con estas fechas los hacen de forma masiva, todos estos tipos de comerciales, todos los medios de comunicación, para que uno diga, ah, yo quiero tener ese auto, ¿no? Te acabas de comprar tal vez hace 2 años un auto y dices, ya es el tiempo de renovar. No, y la gente que conoces es la que más presiona a veces por este tipo de cosas, ¿no? O sea, son las que te dicen, ya te compraste, que traigo esto, ve qué bien se le ve esa marca, ve, esta fulanita fue y se compró el carro de la... O sea, cosas así hace que la gente compita en ese sentido. Especialmente los niños. Ahí, ah, que no es esta marca. Ay, cómo, qué oso, ¿no? Sí. Recordé otro chiste, pero no. Está medio... No. Sí, es que bueno, el lobo le gusta regalar Mike en vez de Nike. O sea, Nike... En vez de Nike, pues lleva su Mikey. Mikey. Ay, no, qué cosa. Y Humberto Boss. Está bien. El lobo se ahorra. Oye, si yo compro las donas, sí. Se va a la lagunilla y se compra que el cuchicú. El cuchicú. O sea. Bueno. O de Marte. O las donas Secret. Ándale, Donna Secret, no es de Victoria Secret. Victoria Secret. No, sí, o sea, se las sabe todas, todas. En vez de, no sé, unos buenos jeans tipo, no sé, ¿qué sería? Unos Levi's o unos Calvin Klein. En vez de unos Express, les lleva unos Jordache. Unos Jordache. ¿No? Sí. Unos caballos salvajes. O sea, ni siquiera es Jordache. Caballo salvaje. Una bolsa Gucci. Salvage. ¿Para una bolsa Gucci? Cuchicú. Bueno, entonces el chiste es de que no se vayan a comprar cosas de marca porque se las van a vender todavía más caras. Bueno, si tienen el dinero, si fueron de las personas que se acababan de sacar los 400, ¿qué? 50 millones de dólares por el Powerball y les tocaron 12 milloncitos a las 20 personas que se repartieron, pues tienen el derecho, ¿no? Sí. Tienen el dinero. Y ahí sí, si quieren mandar un regalito acá al staff de Los Versus Marte, no, se aceptan Gucci, Chanel. bueno, entonces es muy importante acerca de las marcas y también un consejo, ¿no? No se sientan mal si ustedes ven a alguien más que tiene o que tuvo la posibilidad, ¿no? La oportunidad de comprarse algo de marca, algún auto de lujo. No empiecen a sentirse pues tristes o se menosprecien porque otras personas pudieron comprar algo, ¿no? Porque simplemente las cosas materiales son cosas materiales que van y vienen. Y lo importante es que ustedes estén felices, estén tranquilos con su familia. Y pues todo lo que sea consumismo y materialismo, pues está a un lado, ¿no? Sí, ya hablando en serio. Acortárselo de lo que es la Navidad. Uh-huh. ¿Para qué la celebramos? ¿Por qué la celebramos? Es compartir con otra gente amor. Uh-huh. Es eso más importante que cualquier marca o que cualquier competencia o que cualquier comida o cualquier vivencia, ¿no? Porque a veces la gente está en concurso de a ver quién vive la experiencia más padre o única y se gastan mucho dinero por ese tipo de competencia con otros vecinos, amigos, amigos de la infancia o con primos, que vamos etcétera. Vamos a viajar a París, ¿no? Ah, ¿tú también? Yo también. No. Pero a París, Florida, dice el lobo. Ahí tiene un primo. Ahí en la esquina, en la calle que se llama El París. Tiene un lobillo. Bueno, pues, entonces lo de las marcas también. Hoy en día, ahorita que estábamos hablando de los premios de lotería, pues también te dan muchos premios grandes, ¿no? Sobre todo en México, que existe el... ¿Cómo se llama? El premio mayor. El premio mayor. Hay un boleto también que es de la Virgen de Guadalupe. Hay muchos tipos de lotería y pues mucha gente empieza a comprar demasiados boletos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen es la oportunidad de que yo gane. Entonces aquí lo que tienen que hacer ustedes es que si realmente quieren jugar, se sienten de suerte, pues pongan una cierta cantidad, no pongan mucho, no digan como sé que me voy a ganar, voy a comprar de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá, y te terminas quedando sin dinero y no sale premiado, ¿verdad? Verdad. Entonces, por eso, si vas a comprar, pues compra poquitos boletos y pues mucha suerte, ¿no? Esperemos de que salgan premiados. Mejor haz lotería en tu casa, como hacen ciertas personas que dan cupones y nunca te los hacen válidos. Esas son mejores. Esa es lotería, saber quién te saca la lotería de nunca se dio nada, ¿no? Exacto. Esos son los mejores. Bueno, pues esperemos que con estos consejos les ayude y nos ayude a todos, ¿no? A estar más conscientes de que sí se nos puede salir de nuestro presupuesto si no nos ponemos atentos en lo que estamos comprando, en lo que estamos gastando. Compren únicamente lo necesario. Si por alguna razón compraron de más y ya lo tienen, pues esa razón debe ser tal vez algo... importante. Algo importante como ir, o sea, hacer el momento de ir y llevarle a las personas que no tienen, o invitar a familias que de escasos recursos que no tienen para la cena de Navidad, que tienen niños, qué sé yo, ¿no? Hay muchas formas de cómo puedes utilizarlo. Es súper importante. Empiecen a ver a la gente que no tiene casa, que no tiene un abrigo. Y no se pongan de como si no los vieran, o sea, hay mucha gente que actúa como si toda esta gente, nada más porque no le pongo la atención, no existe, dejara de existir, y no es cierto. Entonces empiecen a ver de frente a estas personas y ayudan en lo que puedan. No, a veces ni siquiera toma dinero o abrigo o comida, sino simplemente escuchar 5 minutos a la persona. Para que no se sientan olvidados, ¿no? Sí, porque sabemos que hoy en día pues también mucha gente no trae efectivo, ¿no? Pero el solo hecho de preguntarle cómo está, cómo se siente, ¿no? Y tal vez pues ese saludo para ellos significa mucho. Tal vez te des cuenta, ¿no? De qué es lo que realmente está necesitando, y ya después puedes venir cuando tengas la oportunidad de ayudarlo, lo ayudas, los ayudas. Sobre todo acá las personas si nos están escuchando en Utah, recuerden que aquí está haciendo muchísimo frío, hay mucha gente indigente, hay mucha gente en los cruceros, en los freeways, que están pidiendo ayuda. Entonces, si tú tienes una chamarra, tienes algo que les ayude a ellos para abrigarse, algún sleeping bag que puedes comprar, esa es la oportunidad, ¿no? De llevarles, porque los sleeping bags es lo que vimos que realmente les funciona, porque no tienen nada de techo. Hay otra cosa muy importante que yo pienso que no nada más hay que pensar de que en la Navidad es cuando se debería de ayudar a las personas, sino que durante todo el año siempre hay personas con necesidad. Y es importante saber de que así, algunas veces cuando tú estás con la Navidad, tienes el estrés de la familia, tienes el estrés de esto, tienes de que se te puede complicar las cosas. Entonces, piensa de que tú tienes esa oportunidad cualquier día del año. Si no, nada más pongas excusas de que, oh, pues ya pasó Navidad. No, hay que... puedes, si en realidad te nace, si en realidad quieres hacer algo para ayudar, hazlo. Exacto. Para ayudar siempre va a haber tiempo, ¿no? Sí, no esperes hasta la Navidad. O sea, lo más importante es que haya acción. Y esa acción tiene que ser inmediata, no esperar a ver qué momento es mejor en tu vida para que puedas tú hacer una diferencia en la vida de alguien. Uh-huh. Eso no quiere decir que no vaya en Navidad, porque también sabemos que en estos días es cuando la gente pues se pone más sentimental y piensa que realmente está solo, y pues no está solo, ¿no? Nadie está solo, porque simplemente nos tenemos a nosotros mismos. Pero si tú puedes ayudar ahorita en Navidad o en cualquier época, hazlo. Y en estas fechas pues yo creo que la gente se siente más agradecida porque sabe que le importas a alguien, ¿no? Entonces... hay que recordar ya para finalizar pues el último punto, ¿no? Que hay que tomar conciencia, como lo dijo Marte, que la Navidad es paz, es amor, es alegría, y que pues los regalos y todas las compras, todo lo material, todo el consumismo pues es innecesario, ¿no? Sí. Sé feliz con lo que tienes y aprovéchalo, ¿no? Disfruta de lo que ya está en tu vida y no de lo que podría ser o no es. Simplemente disfruta de lo que ya es, de tus personas cercanas y queridas, que son lo más importante para ser feliz, ¿no? Para poder dar amor, que es lo que deberíamos estarnos concentrando en estas épocas navideñas. Exactamente, y pues sabemos que todavía nos faltan otros programas aquí para Navidad, pero hay que irse preparando desde ahorita. Hay que también pues preparar el diente, ¿verdad? Porque va a comer mucho. Para luego es tiempo de vestir a todas sus lobitas. Hasta que ella anda buscando los descuentos, si ustedes saben de alguna tienda. Los Savage, ya saben, el lobo anda buscando jeans para vestir a 40 jovencitas. Talla cero. Talla cero. No, bueno, ya en serio, con esto vamos a finalizar el programa. Recuerda que si tú quieres participar o quieres escuchar algún tema en especial en estas fechas, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com. En la página principal, hasta abajo se van y ahí van a encontrar un chat de Facebook, o en la pestaña de contacta nos pueden mandar un mensaje, o en el mismo Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y mandarnos un inbox. También, si quieren conocer a Lobito, ya muy pronto vamos a subir fotos ahí de Lobo, de Marte. Escríbanos sus experiencias si quieren que las digamos al aire, sobre todo las experiencias de compartir esta temporada. Y también si alguien nos está escuchando de aquí cerquita de Utah, y ya están planeando llevarle comida a alguien, a una familia, y quieren decirlo en público, también son bienvenidos todos esos mensajes. Nosotros los haremos al aire, tal vez no en este programa, tal vez en la de mañana, en todos los programas que se pueda, para que pues haya más gente y más ayuda. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Este ha sido tu programa Venus versus Marte. Muy feliz Navidad. Buenas noches. Buenas noches. Tora. Tora y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora.